Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos. Un lugar para dejar volar tu imaginación. Hola, ¿qué tal, público hermoso? Bienvenidos a esta transmisión de Planos y No Planos. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde la terraza de Plaza El Dorado. Por si no se han venido por acá, dense una vuelta, está bonito de noche y se pueden echar un cigarrito y, ¿por qué no?, aquí una buena conversación. Ay, por ahí nos andan haciendo un poquito de ruido. Bueno, pues queríamos invitarlos a quedarse en el programa, ya que vamos a tener cosas bastante interesantes. Va a estar por aquí mi amigo Jesús Sandoval, que va a andar en la Feria del Libro y la Revista Independiente de la UAM, por ahí de Iztapalapa, entrevistando a algunas personas y trayéndonos un contenido bastante interesante. También, bueno, queríamos recordarles que el viernes 2 de febrero vamos a estar en Sísifo presentando el libro La Noche y el Fuego, que es una mezcla, una más bien antología de diferentes escritoras potosinas. No se la pueden perder, de verdad está muy padre el libro. Y pues también vamos a presentar el monólogo De Amor Atado, entonces, por parte también de Jesús, precioso. Y yo también por ahí estaré leyéndoles un par de textos, dándoles una primicia de lo que va a ser mi libro, que próximamente se va a presentar. Una chavita millennial desubicada. Y bueno, yo los mando por ahí con dos canciones que forman parte de mi playlist. La primera es The Less I Know The Better, de Tame Impala, y VIP, de Eskimo Callboy. No dejen de sintonizarnos, chicos. Esto es Planos y No Planos. Que tengan una buena tarde. We'll be right back. haters, I'm a VIP. I know that everybody wants to be like me. I'm a rich kid, a rock star, a man of the world. But now I must know that I am up to no good. So come on. So come on. So come on. So come on. Bueno, estamos de vuelta en esto que se llama Planos y No Planos. Estamos en la Feria del Libro y la Revista Independiente en la UAM de Iztapalapa. Y bueno, está aquí acompañándonos de La Tinta del Silencio, Anaís. Bueno, saluda al público de Radio Cartón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, háblanos un poquito de su proyecto. Nosotros somos una editorial artesanal enfocada a la minificción, al cuento breve y a lo que es la poesía, básicamente. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando con La Tinta del Silencio? Empezamos desde el 2011, nació la editorial en Chiapas y después de 2 años nos trasladamos a la Ciudad de México. Bueno, cuéntanos un poquito de algunos de los títulos que tienes aquí en la feria. Estamos estrenando varias colecciones, por ejemplo, la colección La Nave Insólita, que está enfocada a la narrativa contemporánea. El más reciente de estos libros se llama Mínimos Deleites, de Dina Grijalva. Tenemos otra colección nueva que se llama Peces del Viento, que es bilingüe, en el cual publicamos en el primer número a la poeta Chari Gumeta, que también es de Chiapas, con un libro con temática sobre la violencia que sufren las mujeres. Se llama También en el sur se matan palomas, que está del español al maya cachiquel, por ejemplo. ¿Cómo nacen las ideas de cada publicación? Bueno, tú haces la edición, ¿verdad? Así es. Tanto mi compañero Luis Flores, que y yo hacemos, digamos, la formación y el diseño de cada colección. Y vamos de alguna manera primero haciéndonos todo una serie de ideas en torno a qué es lo que queremos desarrollar, y a partir de eso vamos integrando autores, viendo pues estas posibilidades y que se enfoquen a cada colección, y a partir de eso pues vamos desarrollando los libros. A mí me gustan mucho estos que son como con imanes, que ya me os había tocado verlos en la francachela cartonera ya en diciembre con Sergio Funk, que le mandamos un saludo de paso, porque él es el que pone este programa. Bueno, háblame un poquito de esta colección. Sí, esa es otra colección que también me faltó añadir, se llama Minitauro. Es una colección de libro objeto, igual enfocada a la minificción, pero de máximo 50 palabras. En esta colección, pues afortunadamente ha crecido mucho. Ya llevamos el número 10, que es el más reciente, se llama Bien Me Sabes, de Laura Elisa Vizcaíno. Es una serie de cuentos escritos con este estilo de recetario antiguo. La verdad, una de nuestras colecciones que más sorprenden, porque justo juega con esta propuesta de la lectura, digamos, no lineal, que puedes leerlo en distinto orden, porque como es un libro encuadernado en forma de acordeón, pues puedes leerlo en diferente orden, y el formato es muy pequeño y pues te permite transportarlo a cualquier lado y leerlo, ¿no? Que además son muy bonitos y sí, es muy práctico. Es una cosita muy pequeña, pero que tiene bastante contenido. Y bueno, me llama también mucho la atención el de David Bowie, que yo me quedé con ganas de comprarlo desde que lo vi allá en Guadalajara. Háblanos un poquito de esa colección, que es como respecto a la música. Así es, se llama Gato Azul. y el más reciente de esta colección, que es del libro de bolsillo, se llama El fulgor de la estrella negra, en homenaje a Bowie, en donde participan 92 autores de Latinoamérica y de España. Y justo esta colección de Gato Azul, que está enfocada a la música, nació con el primero, que fue Cuéntame un Blues. Ahí participan 21 autores, ahí mexicanos. Todas estas antologías, digamos, pues nacen a partir de que se selecciona material mediante una convocatoria en redes sociales, y pues nosotros vamos ahí seleccionando los que más se adecúan, ¿no? Y en este caso, el más reciente, que es de Bowie, pues el año pasado sacamos la convocatoria, pero para solo Twitter, y ahí nos apoyó la revista Penumbria, el editor Miguel Lupián, tiene a cargo esta revista de Penumbria, y ellos tienen una especie de ejercicio de creación literaria que se llama Mini RP. Entonces ellos ponen una imagen cada semana, y a partir de eso el juego es que tú escribas un cuento en Twitter con que haga referencia a esta imagen, ¿no? Y entonces los mejores al final de cada semana los publican, y bueno, como ellos ya tienen una serie de seguidores y ya tienen, la verdad, bastante rato chambeando con este ejercicio, pues decidimos unir fuerzas con Miguel Lupián, y entonces él nos apoyó tanto en la difusión de la convocatoria como en la selección ya del material, y por eso es que, pues la verdad, ahí sí ya hay hay 92 autores, ¿no? Entonces, son bastantes, son muchos, la verdad. Nos tardamos varios meses en la selección, recibimos más de 600 cuentos, entonces en este libro hay 205 cuentos seleccionados. Entonces, pues bueno, la verdad, ha tenido muy buena aceptación, ya prácticamente acabamos el tiraje. Entonces, creo que ha sido un muy buen acierto esta colección, porque sí sorprende, ¿no? En cuanto al tema, ¿no? Que es la música, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la mayoría de las cosas que tienen son bastante novedosas. En muchos sentidos es bastante atractivo el material que traen. Y bueno, nada más que invites a la gente a visitarlos en sus redes sociales. Si hay alguna manera de adquirir los libros fuera de aquí, de Ciudad de México. Nosotros tenemos en redes sociales, nos pueden buscar como La Tinta del Silencio, en Facebook, en Twitter. También tenemos nuestra página, que pues así es, www.latintadelsilencio.com. Y ahí pueden identificar los puntos de venta que tenemos tanto en la Ciudad de México como ahorita en Guadalajara, en Tijuana y en Chiapas. Y aparte, pues hacemos envíos, ¿no? Por nuestra tienda en línea. Entonces, busquen, los invitamos a que conozcan nuestro material. Si les gusta la minificción, la poesía, y lo que es la narrativa breve, pues pueden conocer nuestro material. Nosotros hacemos los procesos también tanto de formación como de producción. Hay algunas colecciones que llevan tapas en serigrafía, todo es encuadernación artesanal, ¿no? Ahora sí que producimos todo de alguna manera también. Entonces, no es por nada, pero pues sí hacemos libros con mucho amor, con mucha pasión, y pues lo que queremos es eso, ¿no? Que se difundan a los nuevos autores, y que pues hacer libros atractivos, ¿no? Bueno, nada más para cerrar esta entrevista, esa es una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados. Es una pregunta filosófica, y sumamente importante en la vida de cualquier persona. Y todos nos han respondido cosas muy raras, pero bueno, si tú fueras un taco, ¿qué clase de taco serías y por qué? Híjole, yo creo que... Para esa pregunta no estabas preparada. Sí, sí, no estaba definitivamente preparada, pero con esta hambre que tengo ahorita... La verdad sí se me antojaría hacer un taco de pollito pibil. ¿Y por qué lo sería? Pues porque yo he probado ese taco y me gusta mucho. Es una maravilla que hace mi mamá allá en Chiapas y sí extraño mucho la comida de allá. ¿Y qué más? ¿Qué me has preguntado? Nada más es eso. ¿Solo eso? Sí. ¿Que por qué sería eso? Sí, sí, básicamente porque sí, sería un taco muy sabroso. Un taco muy sabroso. Bueno, vamos a cerrar este bloque y vamos a mandar con unas canciones. Ahorita reviso con cuáles. Y bueno, en un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Bueno, vamos a escuchar Esdrújulo con Luis Ramiro. Y después, igual de Luis Ramiro, Perfecta con El Chollín, de su disco A Solas en FENAC. Y en un momento regresamos a Planos y No Planos. Eres un peligro púbico, un hecho empírico a la vez que un cuerpo mágico, una fuente de calor en pleno ártico. Acordarme de ti es sintomático, tu amor es tan orgánico, llorar es automático. Sin ti me vuelvo estático, como un jersey eléctrico que atrae todo el confeti que se cae en cada fin de año. Y soy un actor trágico y estoy rígido y lánguido. El papel es esperpéntico, me toca hacer de estúpido otra vez. Rompo un espejo sin querer del callejón del gato. Tu cama es algo sísmico, tu voz un sol magnético. Yo soy alérgico a tu adiós, tu cuerpo es mi antibiótico. Quizás perder la razón sea lo más lógico cuando huelo tu perfume por la calle. Es catártico y lisérgico porque sé que te vas y yo con cara de esdrújulo. No hay más, la esperanza es llana y no se ve el final. Rutina es mi anestésico, un amigo es un balsámico, el futuro roba de incógnito, escondido en los vagones de un tal vez. Sé de sobra que olvidar es lo más práctico. Mi susto fue mayúsculo al saber que otros volaban por tu piel. Es terrorífico pensar que ellos ocupan mi lugar. Histórico y veraz es cada beso que me das cuando huelo tu perfume por la calle. Catártico y lisérgico porque sé que te vas y yo con cara de esdrújulo. No hay más, la esperanza es llana y no se ve el final en un renglón. Tu palabra más aguda es un adiós. Público, un hecho empírico a la vez que un cuerpo mágico.

perfecta. Perfecta. Ajá. Tú eres perfecta. Perfecta. Eres perfecta. Ajá. Perfecta. Estamos de vuelta en este último bloque de esto que se llama Planos y No Planos. Y bueno, solo para despedirnos, para agradecerles mucho que nos hayan acompañado. Fue una feria de libro bastante disfrutable. Esperamos volver a participar el año que viene. Le agradecemos mucho a la UAM, a Lucero Cepeda, a la gente del Cecil, a las editoriales que estuvieron aquí acompañándonos, a la gente que vino a comprar alguno de nuestros títulos. Y bueno, este viernes vamos a estar en el Sísifo Cafebrería en San Luis Potosí con la presentación de La Noche y el Fuego. Además vamos a tener a Ivian Lecuona, quien escuchamos en nuestro primer bloque y que va a ser desde ahora también parte del programa junto conmigo y con Paulina, presentando algunos de sus textos del libro que vamos a publicar para finales de marzo. Voy a estar yo también con mi monólogo Amor Atado, que ya sé que ya lo presenté como 300 veces, pero la gente lo sigue pidiendo, entonces ¿qué le vamos a hacer? Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, le mandamos un saludo enorme a nuestro amigo Jacobo allá en Guadalajara, que es el que hace que este programa suene muy bonito. Le mandamos un abrazo fuerte a Sergio Fong, a la gente de La Rueda, que en unos días más vamos a estar por allí, ahora para la peregrinación de la Virgen del Virote. Y bueno, vamos a cerrar este programa con dos canciones. La primera es de Barry Brava, con Carlos Sadness, el ex Chino Flow, y se llama Chicas. Y después vamos a escuchar al Chollín con una canción que se llama ¡Es loco! Y con eso terminamos este programa. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Planos y No Planos. Muchas gracias. Pasándolo bien y está casi amaneciendo. Sentadas bajo la mejor palmera, gafas oscuras en el pelo. Ellas se miran y se dejan ver, se conocieron en invierno. Es como en un anuncio de Nivea, con el sol pegando de lleno. Piscina, sube la serotonina, que pasada de figura, sube la temperatura, ruta por los festivales, van perdiendo los modales, duermen juntas en cualquier hotel. Y ahora van a bailar a una fiesta privada. Ya viene Izanami, un party playa. Sube la serotonina, pasada de figuras, sube la temperatura. Luchan por los festivales, van perdiendo los modales, duermen juntas en cualquier hotel. Si te supieras las veces que soñé que una casualidad nos venía a buscar. Cuando la noche ya no da para más, una estrella fugaz en la oscuridad. Esperaba, bailaban de forma tan rara, las dos en la pista clavadas, mirándose. Mira esas chicas pasándolo bien, comparten un rato en el metro. Repasan juntas el verano aquel, baño en la playa de los muertos. Recuerdos de estampado tropical, mientras se serotonina, pasada de figuras, sube la temperatura, ruta por los festivales, van perdiendo los modales, duermen juntas en cualquier hotel. Y ahora van a bailar a una fiesta privada, ya verizan a vivir, un party playa. Sube la serotonina, pasada de figuras, sube la temperatura, ruta por los festivales, van perdiendo los modales, duermen juntas en cualquier hotel. Carlos, ¿cómo pasó? Estaba a punto de irme a dormir, pero sonó mi teléfono. Salí de la cama, lo puse en el tímpano. ¿Sí? Cogí mi pelícano, con él volé al lugar que me dijo. Sería un atajo, estaban tocando los barrios. Fijo, lo escuché desde abajo. Si pueden, evítenlo. Insisto, créanlo. ¡Es loco! Por favor, no se arriesguen y huyan. ¡Es loco! Arranquen puertas y ventanas. ¡Es loco! Reporten si creen que le han visto. ¡Es loco! Deberían de cogerle y encerrarle. ¡Es loco! Por favor, no se arriesguen y huyan. ¡Es loco! Arranquen puertas y ventanas. ¡Es loco! Reporten si creen que le han visto. ¡Es loco! Deberían de cogerle y encerrarle. Señoras y hay ciertas patologías mentales que sí que pueden contagiarse. Hasta el lugar de estos síntomas de esta en concreto. Si alguno siente alguno, por favor, espere. Acuda inmediatamente a los campos de emergencia. Es muy importante que entiendan que la cosa es muy seria. Deberán preocuparse en caso de que alguno de ustedes haya notado algo. Tienen ganas enormes de mover la cabeza con fuerza al compás de ritmo que suelta este tema. Sienten que de repente entienden que es suficientemente potente esta música como para escucharla fuerte. No es una broma, es en serio como parece. Capa sus anchas y ahora podría estar vigilándote. Cualquier precaución será poca, pongan atención si pueden evítenlo. Insisto, créanlo. ¡Es loco! Por favor no se arriesguen, Julian. ¡Es loco! Arranquen puertas y ventanas. ¡Es loco! Reporten si creen que le han visto. ¡Es loco! Deberían de cogerle y enterrarle. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.